Hoy nos metemos con un tema, bueno, fascinante y un poco inquietante, diría yo, que viene de América Latina. Sí, es una paradoja interesante. Hablamos de esa tensión, ¿no? Entre la necesidad que parece sentir la gente de controlar la desinformación, las noticias falsas Claro. y la defensa de la libertad de expresión, que tanto costó conseguir en la región. Tenemos un estudio basado en datos del Latino Barómetro Sí, unos datos muy reveladores, la verdad. y el hallazgo principal es, pues es sorprendente. La mayoría de la gente en América Latina apoya regular las noticias falsas, incluso si eso significa limitar libertades informativas. ¿Qué ya es decir? Eso choca, ¿verdad?, con los valores democráticos que uno esperaría. Totalmente, así que hoy queremos entender un poco qué hay detrás, ¿no? ¿Qué factores llevan a esta preferencia por la regulación? ¿Y qué implica para la democracia? Claro, en una zona con ese pasado de autoritarismo y, bueno, sistemas de medios a veces muy particulares. Exacto. ¿Qué nos dicen los datos? A ver, vamos a meternos de lleno. Venga. Un factor clave, según el estudio, es la percepción generalizada de que las redes sociales, y también la tele, difunden mucha información distorsionada. Sí, esa desconfianza está muy extendida. En países como Brasil, Chile, México, bueno, esta desconfianza explica una parte importante, más del 40%, dicen los modelos, de por qué la gente opina así. Es muchísimo. Aquí es donde se pone interesante. Parece que hay una sensación como de caos informativo. Exacto. Y es fundamental, creo, poner esto en contexto, el contexto histórico. Claro. Estamos hablando de democracias que a menudo se sienten frágiles, ¿sabes? Con la memoria de las dictaduras muy presente. Sí. Entonces, lo que sugiere el estudio es que quizás la gente esté dispuesta a ceder un poco de libertad, a cambio de una sensación de orden, como una defensa ante ese caos del dato no verificado, como lo llaman. Una defensa contra el caos. Tiene sentido, aunque sea preocupante. Y además, la estructura de los medios allí es diferente a la de Europa, por ejemplo. ¿En qué sentido? Bueno, no es tanto una cuestión de líneas ideológicas superfijas, sino más bien de alianzas, digamos fluidas, cambiantes, Ah, vale. entre los grandes grupos de medios y el poder político del momento. Eso, y súmale un presidencialismo fuerte, con mucho poder en el Ejecutivo, Claro. y sistemas de partidos a veces débiles, pues todo eso crea un caldo de cultivo para la manipulación, ¿no? Y la credibilidad de los medios se resiente. Hablas de medios cooptados, ¿no? Influenciados. Exacto, esa es la palabra. Capturados a veces por intereses que no son puramente periodísticos. Vale, entonces, ¿quiénes son los que más piden este control? Porque aquí los datos rompen algunos moldes, ¿verdad? Sí, no es la división clásica de izquierda defiende libertad, derecha quiere control. No siempre. De hecho, una sorpresa del estudio es que, quitando Argentina y Brasil, cuanto más a la derecha se sitúa alguien, Mayor apoyo al control, sí. más apoya al control, pero parece que influye más todavía la lealtad al gobierno que esté en el poder en ese momento. Eso es muy interesante. Sugiere que la defensa de la libertad de expresión podría ser, para algunos, más una cuestión de conveniencia Una bandera según sople el viento. que un principio inamovible, sí. Y también hay diferencias por edad y país, claro. Sí, mencionan jóvenes en México, Perú, Colombia y más mayores en el Cono Sur apoyando al control. Y esto se conecta mucho con la cultura política de fondo. ¿Cómo? Pues a ver, la gente que está menos satisfecha con cómo funciona la democracia en su país, la que tiene menos interés en política, o incluso la que ve con mejores ojos modelos de gobierno más autoritarios. Toda esa gente tiende a apoyar más el control informativo. Exacto. Y luego está el miedo, el legado del miedo de las dictaduras en Argentina, en Chile. Eso pesa. Claro. Y también una visión pesimista del futuro. Esa sensación de esto va a ir a peor. La desesperanza. Sí. Todo eso alimenta lo que el estudio llama un autoritarismo informativo que viene desde abajo, desde la sociedad. Una demanda popular de orden, aunque cueste libertades. Wow. Y bueno, hay otras variables también, ¿eh? El acceso a Internet influye. Quienes más lo usan suelen preferir menos control del Estado. Lógico. Y la confianza, si confías más en medios digitales o tradicionales. El pesimismo sobre el futuro, como decíamos, personal y del país, también empuja a querer más intervención. Interesante lo del pesimismo como motor. Y aunque haya tendencias generales, el estudio dice que Perú es un caso un poco aparte, ¿no? Con relaciones distintas entre variables. Sí, eso es importante. Nos recuerda que aunque busquemos patrones, cada país es un mundo. No valen recetas únicas. Vale, perfecto. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto? Bueno, la tensión principal está clara, ¿no? Sí. Una parte importante de la ciudadanía parece que prefiere orden, seguridad, frente a lo que ven como un caos de información. Incluso si eso implica ceder libertades. Libertades que costó mucho ganar. Exacto. Y esto nos obliga a reflexionar, ¿no?, sobre qué tipo de sociedad queremos. Claro, una sociedad más vigilada, más controlada, para estar seguros de la información. O una más libre, aceptando los riesgos que eso conlleva, incluida la desinformación. Es que controlar la información no siempre es proteger, ¿verdad? Para nada. Y regular no tiene por qué ser censurar. Pero la línea es finísima. Muy fina. Y el riesgo de pasarse es enorme. Sobre todo en un continente donde las libertades, como decías, costaron sangre, sudor y lágrimas. Totalmente. Y para cerrar, dejamos una pregunta en el aire, para darle vueltas. A ver. Si este estudio sugiere que puede haber un giro impulsado desde la propia sociedad hacia el control, por miedo o por desconfianza, ¿cómo podemos reforzar la ética pública, el compromiso con los derechos fundamentales, para que la búsqueda de información veraz, que es legítima, claro, no acabe siendo la excusa para justificar irónicamente nuevas formas de censura o de restricción en nombre de la seguridad? Uf, es la pregunta del millón, ¿eh? Compleja, para tiempos complejos, sin duda. Ahí queda eso.